feliz y tranquila porque tengo la conciencia limpia. Pregúntale a Alicia. Pregúntale ahora que hoy es su cumpleaños. Felicidades para ti. Ahora. Ahora. Ahora. Dice. Yo no tengo conciencia. Vaya tú con tu conciencia. Yo tengo la conciencia tranquila. Por eso llevo feliz mi vida. Yo agonía. Soy amigo del cariño, no me gusta esa violencia y te juro que no. ¿Cuál es tu desespero, amor? Perdónalo, conciencia, su razón no valía la pena. Lo que he vivido hasta ahora mirando lo bueno y lo malo. Yo que también sé de amar y de pasar trabajos. Amarse un amigo siempre bien aconsejado. Por más que la vida te enfuerce, aléjate del daño. Oh, aléjate del daño. Aléjate del mal, porque eso te hace daño. Es que debemos andar con el bien, comunicar respuesta a todo el mal natural que ya fue diseñado en la tierra. Mi ciencia se acerca a mi paso, la vida florezca. Hay antes solo en su ambición, esa razón no entienda. Yo tengo mi ciencia. Yo, allá tú con tu conciencia. Por eso yo voy a seguir así. Yo tengo mi ciencia, mi forma de vivir. Allá tú con tu conciencia y con tu sombrero también. Haciendo el bien y no me meto con nadie. Pregúntale a Vero si es Vero o no. Así que, ¿cómo dice? Celo. Yo no tengo conciencia. Vaya tú con tu conciencia. Sin ley, milanés. Yo tengo la conciencia bien. ¿Cómo la tiene usted? Yo no, yo tengo conciencia. Vaya tú con tu conciencia. Soy amigo del cariño, Joaquín. No me gusta esta violencia. Sí, yo sí. No tengo conciencia. Perdónalo, conciencia, tu razón no valía la pena. Yo no tengo conciencia, allá tú con tu Alfia, conciencia. Allá tú con la tuya, porque yo tengo la mía, tranquila, mambo. Que viene sonando, y como viene sonando, así me yo voy a seguir todo el tiempo así, caminando por la vida. Oye, voy a seguir todo el tiempo aunque la vida no me siga. Oye, porque la vida es mía, yo la quiero a mi manera, mira, y a mi medida. Y no me voy a parar porque la gente diga. Yo lo que quiero es dormir en paz todos los días en armonía. Todo el que tenga conmigo con la mano para arriba y cantando bonito mi melodía. Mira, ay, amor, ay, es como tú la tienes, como tú la tienes, es como tú la tienes, como tú la tienes, es como tú la tienes, como tú la tienes, mira, como tú la tienes, como tú la tienes, como tú la tienes. Ay, como tú la tienes, como tú la tienes, con la como tú la tienes, como tú la tienes, con la ay, como tú la tienes, como tú la tienes, con la conciencia. En un examen de conciencia que me dice saqué 100 y lo malo lo quité. Por eso vengo tranquilito, ¿sabes cómo? Como pito, colorito, como pito colorito, caminando como la cera. Con la cera verdadera de la vida, oye, con las cosas que me enseñan, vengo caminando, traigo un sentimiento para regalarla a toda mi gente en este momento. Yo vengo caminando y traigo un sentimiento. Yo no quiero que tú me detengas en este momento. Ay, yo vengo caminando, traigo un sentimiento. ti si te recuerdo. Si yo me lo llevo en este momento, vengo caminando, traigo un sentimiento. Yo lo que quiero es que tú me des lo que ahora estás sintiendo. Ay, yo vengo caminando, traigo un sentimiento. Yo lo malo lo pongo y lo tiro pa' afuera. Con los pitos coloridos, con la cera en la vera. Yo lo malo lo tiro, me voy el tipo porque lo tiro allá pa' afuera. Tengo un examen de justicia que me dice saqué 2000 y lo malo lo quité. Por eso ahora vengo, ¿sabes cómo? Quitando los muebles, trayendo los buenos. Dice, ¿cómo que? Como pita malolito, caminando tranquilito. Si lo malo se va y lo bueno se queda, pa' que lo malo se vaya pa' afuera. Barre, barre pa' afuera, pa' la acera. Si lo malo se va y lo bueno se queda, pa' que lo malo ponga carretera. Como pita malolito, y vengo caminando, traigo un sentimiento. Y no me voy a parar en este momento. Ay, yo vengo caminando y lo que traigo pa' ti es lo malo se va y lo bueno se queda. Ay, qué. Así lo malo se va y lo bueno se queda. Habla. Así lo malo se va y lo bueno se queda. ¿Cómo no? Así lo malo se va y lo bueno se queda. Hay gente que te engaña.